¿Qué hace, Lu? ¿Cómo anda? Todo bien, Miguelito, acá andamos. ¿Cómo salió el partido? ¿Qué partido? Mirá, el partido de anoche, ¿no lo viste? No pude verlo. Qué bajón, yo no pude tampoco porque estaba cansado, estaba arruinando. Ah, pero ¿hoy qué día es? Hoy es viernes. Sí, hoy está la nueva Deportes tercera temporada. Ah, mirá, ¿a qué hora? A las 6 de la tarde. Así que ya sabes, querés informarte de todo lo que tenga que ver con el deporte local, nacional e internacional, escuchar a Charlatana con la 98.50. Abandonado allí. Y así es, bueno, muy buenas tardes, así que bueno, estamos arrancando aquí la nueva Deportes, hoy como nos tiene acostumbrado, no está Luquita de arranque, pero bueno, estamos aquí para hacerle el aguante, así que bueno, muy buenas tardes para toda la audiencia futbolera nacional, local e internacional, así que bueno, hoy vamos a tener un programa muy entretenido con mucha información a nivel local y también a nivel nacional, con lo que pasó puntualmente ayer con la Copa Sudamericana, que bueno, muchos platenses y muchos de allá por Núñez estaban, ¿no?, como fanatizados con el partido, así que bueno, hubo un solo ganador. Vamos a estar desarrollando también lo que pasó, el triunfo allá en Paraguay de Boca, y bueno, también vamos a estar contándote, bueno, una nueva derrota de Villa San Carlos, que bueno, lamentablemente perdió el equipo de Berizzo, pero bueno, hay que esperar, bueno, y necesita ganar sí o sí el encuentro del sábado, bueno, para ingresar al reducido, ya que la última fecha queda libre, así que vamos a estar repasando todo lo que tenga que ver con el deporte. Le vamos a estar diciendo que Lucas todavía no viene, pero está en camino, está con algunos problemitas. Así que bueno, quédense tranquilos, fanáticos y fanáticas de la nueva Deporte, que el equipo está medio completo. La tenemos aquí enfrente a nuestra fiel operadora, ahí a la señorita Julia, que está ahí detrás de los controles. Y bueno, no estamos solos, así que bueno, tenemos compañía, como siempre, la nueva Deporte está llena de compañía, de afectos, de mucha mística, de mucha onda. Y bueno, tenemos aquí al lado a un amigo de acá, de la casa, a Mauro, que está con su hija, se llama Juana, no es Juana Zurduy, pero bueno, Juanita está haciéndonos compañía. Y bueno, y también le vamos a mandar un saludo al hermano de Mauro, también, que ahora vamos a estar pasando lo que pasó con el Albinegro, que va a ser una de las noticias también, una nueva derrota del equipo de Estrella. Así que, ¿cómo era que se llamaba su hermano? Federico Sequeira, ahí está, jugador que está jugando en la primera del Albinegro. Y bueno, también tenemos muy buena música, pero solamente la podés pedir, y bueno, también nos podés escuchar y también poder pedirla a través del 1550 83 535, es la línea de mensaje entre vos y nosotros, sino al 461-2733 es la línea directa, si no tenés ahí en, si andás por el chat, radio la charlatana @gmail.com, y si tenés ganas de caminar y andás por aquí cerquitas, estamos ubicados en calle 2 y 170 número 4829 de la hermosa ciudad de Berizzo, como le estaba diciendo, hoy vamos a pasar un poquito de rock nacional. Así que bueno, vamos a dedicarle el segmento a nuestro típico, una de las también de nuestras típicas características, digamos, ¿no?, de la música que tenemos aquí en nuestro país. Así que bueno, vamos a estar pasando un poco de rock and roll en este día con una temperatura bastante, por cierto, elevada, ¿no? Tenemos una temperatura de 27, están pronosticando para hoy. Así que bueno, un día calorcito, de mucho calor. Así que bueno, hay que acompañarlo con acá estamos tomando unos ricos tereré. Así que vos del otro lado seguramente tendrás algún matecito, algo fresquito, o quizás por ahí también algún heladito o algo a mano. Bueno, pasando este calor y bueno, informándote de la mejor manera, como lo hace la charlatana y en exclusivo la nueva Deporte. Pero si te parece, vamos a arrancar con un tema musical y arrancamos con toda la información aquí en la nueva Deporte, tercera temporada, por la charlatana. Mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama Caras conchetas, miradas, berretas y hombres encajados en fiorucci. Oigo, dame, quiero y no te metas. ¿Te gustó el nuevo Bertolucci? La rubia, tarada, bronceada, aburrida, me dice, ¿por qué te pelaste? Y yo, por el asco que da tu sociedad, por el pelo de hoy, ¿cuánto gastaste? Estábamos arrancando, bueno, con una música bastante agradable, ¿no? Estábamos escuchando a Sumo con la rubia, típico tema de la época de los 80, ¿no? ¿Quién no habrá escuchado y bailado estos temas, ¿no? En su época. Así que bueno, ahí arrancábamos con un lindo tema y bueno, arrancamos con la información. En este caso vamos a estar contándote lo que pasó específicamente aquí en la cancha, allá en, perdón, con lo que pasó con el Estrella de Berisso. Estrella de Berisso, nueva derrota, perdió esta vez como visitante por 3-0 a Nueva Alianza, Asociación Bransen. Así que bueno, una nueva derrota del equipo albinegro, que bueno, no está pasando por un buen momento. Está casi entre los últimos puestos, ¿no? Con solamente 7 unidades. Así que bueno, no tiene un buen andar el equipo de Estrella de Berisso. Y bueno, ¿no? No le viene saliendo muy bien los resultados. El partido también que pasó también ha perdido por 3-2. Y bueno, no está teniendo la regularidad que tenía el campeonato anterior. Y bueno, los que sí están fortalecidos y están ganando, son los que están arriba, son los que están arriba, que están ahí, que por ahí también están medios complicados, ¿no? O están dando un poco de pelea a los que están abajo en el medio. Es un campeonato bastante atrapante, si querés vamos a repasar lo que sucedió la última fecha, bueno, con respecto a la Liga Amateur Platense. La Plata Fútbol Club todavía no jugó un partido que tiene pendiente con Romerense, pero te voy a decir que Asociación Iris perdió como local 4-1 con Villa Montoro y San Martín empató 2-2 con Everton, ¿no? Asociación Nueva Alianza, tampoco es un partido que está postergado, tiene que jugar contra Las Lomas. Cruzcuatía perdió por goleada contra Peñarol Infantil por 4-0. Forever perdió 2-0 con Circuito Tolosano. Creo que ahí están algunos de los resultados. Y bueno, vamos a repasar los primeros puestos en la Liga Amateur, que bueno, tiene al Circuito Tolosano con 22 unidades, Asociación Iris con 21, Asociación Bransen se acercó nomás con 20, con esta victoria frente a Estrella de Berisso, se acercó como el mejor tercero, Así que bueno, ahí está disputando con Las Lomas, que también tiene 20 unidades, son los el tercero y el cuarto que están ahí, bueno, disputando el campeonato, ¿no? Ahí nomás cerquita de Adip, ¿no? Y de Circuito Tolosano, que tienen 21 y 22 algunos, Un poquito más abajo está Villa Montoro, que tampoco pierde las esperanzas, ¿no? Así que bueno, tiene un buen equipo, que seguramente Villa Montoro ha ganado 3-0, así que bueno, bueno, y después un poquito más para abajo ya está más replegado Everton con 17, Curuzucuatea con 12, Asociación Nueva Alianza con 11, Peñarol Infantil con 9, San Martín con 7, y bueno, lo tenemos un poquito más replegados más para abajo a Romerense con 7, al igual que Estrella y Asociación Iris, y cierra la tabla. Con el anteúltimo puesto, La Plata Fútbol Club y Forever con solamente 3 unidades. Así que bueno, no ha tenido un buen semestre el equipo albinegro. Así que bueno, esperemos que pueda remontar y bueno, de cara al campeonato que viene, poder hacer un buen papel. Y esperemos bueno que el equipo empiece a mejorar. Y bueno, que tenga su mejor versión, ¿no? Como la tuvo el campeonato pasado, ¿no? Siendo que también fue muy protagonista, más allá de que no ha salido campeón, pero estuvo peleando hasta lo último, ¿no? Luego de haber sido campeón. Así que bueno, esperemos que el equipo de Estrella de Berisso empiece a tener su mejor rendimiento, Ahí estábamos pasando un poco el resumen de lo que estaba sucediendo con respecto a Estrella de Berisso. Después vamos a estar informándote que también con respecto a Estrella de Berisso, las chicas van del básquet, ¿no? Del básquet más precisamente, van por el ascenso. Ahí están las chicas del básquet de Estrella de Berisso. Estamos hablando siempre con Estrella de Berisso. Bueno, las chicas que están haciendo un buen papel en lo que es el básquet. Ahí está, que está participando en la Liga Metropolitana. Recibirá este jueves desde las 21:30 a Estrella del Sur, ¿no? El quinteto de Wilde, que fue el octavo clasificado y que se medirá con las chicas de nuestra ciudad al término del torneo de la primera colocación. Así que de pasar al rival, las albinegras disputarán la final. Por el esperado y ansioso ascenso a la Liga de Honor y el campeonato. Así que Estrella del Sur, bueno, es un viejo conocido de la cebra, ¿no? Que ya ha disputado varias finales, ¿no? Y todas hasta aquí han sido favorables para los de Berisso. Así que bueno, creo que hay bastante por cierto, ¿no? Bastante argumentos como que lo dan como favorito a las chicas de Berisso. Sin embargo, bueno, no sé no hay que, bueno, de subestimar, ¿no?, al elenco de Avellaneda, también un poco, ¿no?, el hecho de que son muy fuertes, sobre todo jugando de local. Así que bueno, el periodo del equipo va a ser en el Quito de nuestra ciudad. Así que bueno, la revancha será en Wilde de visitante el sábado 8 desde las 22:30. Si hubiera un tercer partido, la Zebra recibiría nuevamente a Estrella del Sur. Así que bueno, el próximo martes 11 de noviembre desde las 21:30 en Berisso. Así que acordate, las chicas de Estrella están jugando por el sueño de avanzar al ascenso a la categoría máxima del básquet, ¿eh? Así que bueno, vamos a estar informándote lo que también sucedió con Villa San Carlos, ¿no?, que perdió también, nuevamente perdió, lo que decíamos anteriormente, ¿no?, 1-0 con el Sportivo Italiano, ¿no?, el equipo de Berisso dejó pasar una chance importantísima. Así que bueno, ahora vamos a tener que ganar sí o sí el sábado que viene para poder meterse e ingresar al reducido. Y bueno, no, ya que la última fecha está libre, lamentablemente no pudo ser, un partido que fue bastante flojo, así que bueno, el conjunto de Zuccarelli, Martín Zuccarelli, salió a la cancha con Gastón César al arco, en la defensa Mauricio Raberta, Emanuel Tarabini, Federico Slezak y Gonzalo Raberta, el otro hermano de Raberta. En el medio campo también estuvo Javier Sequeira, Santiago Sommariva, Santiago Vicio y Mariano Fernández. Completaron Pablo Miranda y Héctor Morales, el equipo de Estrella Berisso. Bueno, que no tuvo un buen papel, dejó pasar una gran chance de meterse ahí en el lote de los que están arriba, ¿no? Esperar a ver qué es lo que está pasando, ¿no? Villa Urquiza le ganó a los Andes por 1-0, Morón perdió contra Casuso por 1-0. Deportivo Armenio perdió con Platense por 1-0 también. Así que bueno, ahí Estrella, Villa San Carlos está también, ¿no? Si bien perdió, pero bueno, está ahí dentro de los primeros puestos. Está todavía tercero con 30 unidades. El segundo, Acasuso, tiene 36. Y el que está más arriba, el primero de todos, que es el Mil Rayita de los Andes, tiene 37. Así que bueno, no está nada perdido todavía. Pero bueno, se ha dejado pasar una chance muy importante. Un poquito más atrás está Deportivo Morón con 27. Con 27 también Barraca Central. Villa Urquiza con 26. Al igual, un poquito más abajo está Platense con 20. Con 19 Comunicaciones. Con 18 Deportivo Ameño. En la próxima fecha se lo vamos a estar repasando ahora enseguidita. Bueno, decíamos que no tuvo un buen partido Villa San Carlos, pero bueno, no hay que perder las esperanzas. Así que bueno, esperemos que el equipo de Berisso pueda remontar el partido que venga. Bueno, cuando realmente esté visitando ahora va a estar jugando afuera, ¿no? Va a estar jugando afuera. Así que bueno, va a estar recibiendo a Almagro. Así que este partido se va a estar jugando mañana, ¿no? Mañana a partir de las 11 de la mañana, Almagro va a estar recibiendo al equipo de Berisso, al equipo de Martín Zuccarelli. Ahí está, ¿eh? Bueno, seguimos informando, ya pasaron 30 minutos de la hora 18 y a vos que estás del otro lado ya sabés que te podés comunicar al 1550 83 535 461 2733, la línea directa. Si andás por el chat, radiolacharlatana@gmail.com. Le vamos a pasar un chivo. Mañana va a estar el Mercado Popular aquí en el barrio. Así que vecino y vecina, si querés venir a comprar productos orgánicos del productor al consumidor directamente, productos orgánicos más específicamente, bueno, a partir de las 10 de la mañana seguramente va a estar abriendo el Mercado Popular que se está garantizando aquí en el barrio, enfrente, en la placita. Ahí está, a partir de las 10 de la mañana, Mercado Popular, que también, bueno, tiene una incidencia barrial, que también se va a estar haciendo en simultáneo en Villa Nueva, ahí en 10 y 141 específicamente. Ahí es la dirección donde está otro local nuestro de ahí de la organización. Y bueno, también te está invitando por si vivís por ahí o no tenés algunas familiares para que le puedas comentar que el mercado también se va a estar haciendo mañana a partir de las 10 en Villanueva, ¿eh? Así que bueno, acercate vecino o vecina, comprá productos naturales y bueno, y que son buenos a veces, ¿no? Por ahí no mirar tanto el bolsillo, sino también mirar un poco, ¿no? Lo que uno consume, digamos, ¿no? Que creo que también es importante, ¿no? Llevarlo no solamente a la panza, sino al cerebro, digamos, ¿no? Como concientizar lo que se está consumiendo. Así que, vecino o vecina, mañana seguramente las compañeras de la cooperativa van a estar vendiendo las famosas empanadas que a vos te gustan tanto. Así que van a estar ahí a pleno con las empanaditas. Y bueno, ahí las chicas van a estar haciendo un precio bastante económico para el bolsillo de la gente. Así que bueno, vamos con música y enseguida volvemos con más información aquí en La Nueva Deporte, tercera temporada. Allí, preso como un animal feroz, así las cosas, la fiera más fiera, ¿dónde está? El Toxi Taxi viene y va, y tu sombra va detrás, de hordas de notables con los secretos para ser un negocio tan Pizzería Nueva York, productivo de pizza autogestionado. A veces las lluvias solo mojan, pensó el héroe del fuerte en esos años. Prepizza, prepizza para hornear, pizza calentitas. A cualquier yugo que no fuera de caño. Haz tu pedido durante la semana, entrega viernes y sábado al 15-508-3535. Sus acciones en la vida levantaron cuando pudo comerse a la hija del honorable senador. Las pizzas más ricas de la Nueva York. Ahí está, lo dijo gráficamente uno de los chicos que están acá en el productivo, las pizzas más ricas del barrio, che. Ahí está, así que bueno, ya tal vez que bueno, ahí ahora enseguida ya los chicos están produciendo, ya están arrancando ahí, así que bueno, acércate acá al local del Frente Popular Darío Santillán, bueno, y hace tu pedido. Ha llegado nuestro compañero, ahí está Lucas, que bueno, ha tenido un pequeño percance, pero dijo presente, así que le vamos a dar el micrófono para que bueno, nos presencia. Ahí está. ¿Qué tal, Luca? Bueno, Miguelito, muchísimas gracias por bancarme un poquito de media hora y un poquito más. Sí, una tarde lindísima, se me complicó un poco, pero bueno, presente, bueno, contentísimo del segundo programa de en vivo de la Nueva Deportes. Sí, se me dio un compromiso chiquitito, pero bueno, estoy acá presente con muchas ganas de informar. Ya decía la hora, justo mi papá dijo tenía que hacer una cosita, pero bueno, aquí estamos con mucha información, contentísimo de estar de nuevamente, ya el segundo programa en vivo, pasó volando y bueno, exactamente, estamos acompañados también, estuve escuchando la radio, muy bien Miguelito conduciendo, así que ya tengo un reemplazante único. Ahí está, bueno, estamos acompañados también de, bueno, unos ricos mates que estamos aquí disfrutando. Como decías vos, ¿no? Una tarde bastante agradable, ¿no? Con alta temperatura. Bueno, se presta para todo, ¿no? Sí, se presta para todo. Hoy viernes, día soleado. Creo que la mayoría de las personas de la ciudad de Briso y de acá de nuestro barrio habrá aprovechado el día. Y bueno, el fin de semana seguramente ya vamos a estar hablando de cómo se viene este fin de semana. Estuve ahí analizando, tengo grandes noticias, así que quédese ahí pegadito. Ahí está, mientras tanto, a vos que estás del otro lado, 1550-83-535, bueno, podés contarnos ahí lo que quieras, podés mandarle saludos a alguien si cumple años. Acá en el Facebook de La Charlatana hay varios que están cumpliendo años, no lo vamos a mandar al frente porque si no nos van a matar, pero bueno, hay varios, así que lo podés hacer ahí a través de también de radiolacharlatana@gmail.com, ahí entras ahí en el Facebook, bueno, te enterás de todas las distintas cosas que se están organizando, Después, si no, te puedes comunicar a la línea directa 461-2733. Y bueno, ya que está, antes de pasar al siguiente informe, déjeme avisarle a toda la gente del Albinegro. Bueno, la próxima fecha que iba a quedar ahí, que me quedó colgando. Así que bueno, el Albinegro, bueno, va a estar jugando como visitante, enfrentando a Everton. Bueno, pero si querés, vamos a repasar lo que va a pasar con respecto a la fecha número 14 de la Liga Amateur Platense. Bueno, Asociación Brance va a estar recibiendo a Forever, San Martín va a hacer lo propio contra Peñarol Infantil, Cursu Cuatiá, Asociación Nueva Alianza, Villa Montoro, Adip, bueno, lo dicho, Everton Estrella, Las Lomas Circuito, Tolosano y Asociación Iris va a estar recibiendo a La Plata, el Fútbol Club. Así que bueno, ahí está para vos, Albinegro, que bueno, me había quedado colgado ahí el tintero, el informecito, pero se bueno. Como estuviste analizando, gran jornada de Estrella. Gran. Así que, digamos, una mini revancha que se van a estar disputando Everton, el último campeón, enfrentando al que fue campeón después de Everton, así que gran partido, lástima que vamos a jugar de visitante, pero muchísima gente seguramente de la ciudad va a estar brindándose el día sábado, como usted dijo, Miguelito, así que bien por vos, Miguelito, así que vamos a ver si estamos presentes o vamos a estar analizando ya las pocas fechas que quedan, ya no quedan muchísimas, no queda casi nada de fechas. Ya el año se te está cerrando, Estrella, y no vamos a olvidar que bueno, fue campeón, fue casi campeón, perdió una gran final con Everton y bueno, ahora se va a volver a ver las caras el día de mañana. Así que vamos Estrella, vamos Cervera, que se puede. Ahí está, bien Lu, ¿eh? Así que bueno, si te parece vamos a andar contando lo que estuvo sucediendo en estos días, ¿no? Con respectivo a la... nos metemos de lleno a lo internacional, vamos a estar hablando de la Copa Sudamericana, ¿no? Los partidos que están ya prácticamente los cuartos de finales, que ya han avanzado dos equipos de aquí de Argentina, entre ellos se enfrentaban dos argentinos entre sí. Estamos hablando obviamente de Estudiantes de La Plata y de River Plate, River Plate y Estudiantes de La Plata. Pero bueno, ahí para sintetizar un poco, un Boca que también estaba jugando su llave frente a Cerro Porteño, el equipo paraguayo que vino a la Bombonera y bueno, en el último suspiro perdió por 1-0 por la mínima, así que bueno, no pudo lograr ese punto tan ansioso que bueno, lo hubiera venido bárbaro y lo hubiera facilitado un poco las cosas más ahí en Paraguay. Pero bueno, sabemos que Boca siempre está ahí para pelear, así que bueno, es un equipo que también tiene lo suyo. Bueno, en calidad de visitante le metió 4, así que gran partido para pensar, digamos, ¿no? Es decir, ¿no? Boca que empata o pierde o por ahí te hace una goleada, como para analizar, digamos, ¿no? Los distintos partidos que se vienen dando también con los distintos rivales, ¿no? Es decir, en este caso Cerro Porteño, que por ahí también no demostró mucho, siendo que era anfitrión. Yo digo, bueno, va a ser un partido que le va a salir a buscar, que iba a encarar Cerro Porteño, pero... Y sí, Cerro Porteño, si vamos, está con en la liga de su país, digamos, De Paraguay, bueno, Cerro Porteño está segundo y está solamente a 2 puntos del puntero, que es Libertad. Boca Junior venía de caer con San Lorenzo, un partido muy bien jugado por San Lorenzo. Exactamente. Venía muy regular y bueno, se encontró con un partido, más el calor que se venía en tierras paraguayas. Se venía un partido complicado, se pensaba que iba a ser complicado para el conjunto de Boca por cómo venía y cómo llegaba a Paraguay. Y bueno, lo pudo hacer. Boca sacó un gran partido, el resultado lo dicho dice, 4-1. Yo creo que Boca no le complicó para nada el cansancio, creo que el cansancio fue más en el primer tiempo con el goleador Chávez, que fue la gran figura de Boca Juniors, que lo primero estaba para salir y bueno, no terminó saliendo y terminó haciendo tres goles que le dio una gran victoria al equipo sanense. Sí, también por ahí para remarcar, ¿no? Los errores groseros que dejaba la última línea de Cerro Porteño, que bueno, facilitaron la definición de tanto de Chávez como de Sigliotti y bueno, y en el primer gol también de Caleri, ¿no? Caleri, sí. De Cristian Caleri, bueno, que también hizo aún más atrapante, digamos, ¿no? A que Boca también invite a jugar y a posicionarse en campo rival, ¿no? Sí, como vos decís, Miguelito, es un Boca que ya tenía que haber pensado en que se podía haber un super clásico. Creo que eso a Boca le dio muchísimas ganas. Yo creo que enfrentándose a River y Boca, River, que tenía la ventaja y que Boca tenía que jugar y ganando 1-0 solamente en la Bombonera y tenía que ir a Paraguay, sabiendo que Boca tenía que ganar porque Cerro Porteño iba a ir a buscar el partido, creo que el juego de Boca fue inteligentemente bien para que haga los 4 goles. Cerro Porteño ya con el primer gol que hizo Boca, ya Cerro Porteño estaba muy jugado. Se sintió el impacto, ¿no? Se sintió el impacto y bueno, Boca hizo de gran trabajo y bueno, pasó a la semifinal. Y bueno, ya que estamos, hablamos de las otras semifinal y superclásico que se viene. Exactamente, ¿no? Que bueno, tuvo la primera llave aquí en el estadio Ciudad de la Plaza, más precisamente aquí en nuestra región, ¿no? Sí, en el muy cerquita. Muy cerquita de acá nomás, nuestro vecino ciudadano de acá, del Platense. Bueno, un estudiante que en el primer partido perdió también por la mínima, ¿no? Y venía jugando bien, ¿no? No venía también regularmente en el torneo con gran expectativa, solamente estaba apuntando a la Sudamericana, ¿no? Bueno, se encuentra con un gran River, ¿no? Que está pasando por un gran momento, o sea, no está perdiendo ningún partido, viene invicto tanto en el torneo como en la Copa, así que bueno, viene en alza. Y 30 partidos en total, por ahora. Exactamente, ahí me está corrigiendo Lu. Así que, bueno, un estudiante que arrancó un partido bastante duro, bueno, con una situación en el primer tiempo, ¿no? Bastante favorable, que fue la lesión de Román Martínez, que bueno, para mí fue un poco incidente en lo que fue el desarrollo del partido. Sí, fue pero algo bueno, dramático que quedó claro. Ahí porque se habló del penal, de supuesto, si lo tocó, penal. Supuesto penal, supuesto expulsión. Yo creo que no fue penal, le tocó primero la pelota y bueno, el golpe que tuvo con Barovero fue la lesión. Y creo que Estudiante ahí perdió un gran jugador, ahí perdió una ficha importante. Sí, exactamente. Sabiendo que en la vuelta tenía que ir al Monumental y bueno, el Monumental no es fácil ganar, y más que River viene invicto y viene ganando varios partidos en el estadio local donde juega River Plate. Bien, pero sí, bueno, como decíamos, ¿no? Luego de también de enojarse alguno de los jugadores, empezar a calentar entrar en sintonía el partido, digamos, como le decimos, pero bueno, creo que el gol también viene por una falla de tanto de Barovero como de Funes Mori, y bueno, ahí Estudiantes se fue al descanso 1-0, pero creo que River después en el segundo tiempo salió más decidido y supo levantar un partido que bueno, sabía que podía hacerlo, y bueno, terminó llevándoselo por 2-1. Y bueno, nuevamente en el Monumental frente a 65 mil espectadores, seguramente estuvieron más, yo creo un poquito más, a masividad de fanáticos e hinchas de el equipo de River Plate, bueno, que estaba recibiendo a Estudiante, ¿no? Un estudiante que vino también a jugar un partido, fue bastante interesante, ¿no? He visto el partido, así que me pareció muy muy inteligente el planteo que ha hecho Estudiante. Pero bueno, River está, como decíamos, ¿no? En un buen momento, está jugando estratégicamente muy bien, sabe cuándo tiene que dar los golpes, y creo que también eso lo hace mucho más fuerte, y bueno, a los rivales le hace también hacer pesar su categoría o su estrategia o su forma de juego que viene manteniendo, ¿no? Y sí, Estudiante solamente tenía la fichita de ir al Monumental, darlo vuelta y bueno, sacar esa ficha a la semifinal, porque era lo único que se jugaba, y yo creo que Estudiante hizo todo para ganarlo y bueno, no pudo con un River que con las pelotas paradas últimamente le está yendo muy bien, y creo que eso es muy importante para el equipo de Gallardo. Yo creo que Estudiante fue uno de los equipos más duros que se le fue dando a River por lo que se jugaba, es unos cuartos de final, estaba jugando una Copa Internacional. Yo creo que Estudiante y River hicieron un gran gran partido, y bueno, River con lo que tiene y con el gran momento que está pasando ganó el partido, y bueno, se viene un superclásico gran, importante, uno de los más importantes. Y antes de ir a lo que se viene, hay que remarcar del partido que logró River. Sí, el partido que por ahí nadie nunca vio y nunca conoció. Sí, y las cosas que se quedaron, porque claro, se habló, creo que los primeros días del año, se habló de que se iba a jugar un desempate con Vélez y todo lo que había pasado. Bueno, ahora con el gran triunfo que hizo River, clasificó a Boca de la Libertadores. Yo creo que es importante. Yo creo que Vélez también estaba un poquito molesto por lo que había pasado, pero bueno, yo creo que River no hizo pasa nada. Yo por lo menos igual quédate tranquilo que está en la Libertadores también Vélez Sarsfield, así que ya está definido los equipos que van a estar en la Libertadores 2015, que después lo vamos a estar repasando más adelante. ¿Le vamos a hablar de la otra llave? Exactamente, ¿no? Hay un equipo brasilero y un equipo ecuatoriano, ¿no? Que se enfrentaron entre sí, ¿no? Estamos hablando de Sao Paulo y Emelec, ¿no? Emelec, que bueno, en calidad de visitante ha perdido por 4-2 en el primer partido de ida, y en el de vuelta ha ganado por 3-2, ¿eh? Ahí el equipo de Ecuador, bueno, que tuvo un gran desempeño en esta llave, lo he jugado aún complicado. Yo estuve mirando así chiquitito el partido, lo iba ganando 1-0 Emelec, y después se lo dio vuelta ¿cómo se llama? Sao Paulo, ¿no? Que coso. Sí, lo que podemos analizar del equipo brasileño, que es uno de los candidatos a llegar a la final de esta Copa Sudamericana, es que San Pablo le están convirtiendo muchos goles, que no hay que tenerle miedo. Yo creo que un equipo argentino ya va a estar ahí entre o River y Boca, y San Pablo es uno de los que está haciendo un gran momento, pero también le está sucediendo casi lo mismo que a River. Le están convirtiendo muchos goles y, bueno, con su grande figura, como por ejemplo Kaká, que volvió al equipo de Sao Paulo, le está siendo muy importante ese jugador. Y Emelec, que también en su cancha hizo un gran partido, lo ganó encima 3-2 con 3 goles del número 10 de Emelec, que bueno, hizo un gran partido, pero no se pudo. Y bueno, la última llave, que yo no puedo analizar casi nada, la llave número 1, donde está Atlético Nacional, equipo colombiano, y César Vallejo, uno de los que sorprendió. Una de las sorpresas de esta Copa, ¿no? Exactamente, un equipo que, bueno, no está acostumbrado el fútbol internacional a recibir, bueno, nombres estratégicos también, ¿no? Eso tiene lo lindo también del fútbol, que le puede dar, le puede dar la oportunidad a cualquier equipo. Eso es muy rico, así que, bueno, hoy, bueno, puede ser César Vallejo, mañana podemos estar hablando de algún equipo argentino, así que, bueno, el fútbol tiene estas cosas lindas que, bueno, también te puede dar la posibilidad de disfrutar un torneo importante e internacional como la Copa Sudamericana, la Copa que no te puede faltar, ¿eh? Bueno, en el partido de ida, Atlético Nacional ganó como local, y en el partido de vuelta también lo ganó como visitante por 1-0, por lo tanto se van a estar enfrentando Sao Paulo y Atlético Nacional en la llave de esta semifinal, ¿no? Que esto se va a estar jugando el día 19 del 11, va a estar recibiendo Atlético Nacional a San Pablo. En el Medellín, ahí en el coso, ¿no? En Colombia. Sí, en esta llave lo importante para San Pablo, que va a cerrar en su cancha. Así que va a ser una gran llave, se viene para disfrutar el 19 del 11. Entonces, creo que entre 15 días ya vamos a estar sabiendo el primer partido de la primera llave de la semifinal de la Copa Sudamericana, donde se van a enfrentar un equipo colombiano, que hace mucho que no se ve un equipo colombiano enfrentando, más llegando a instancias decisivas, que ya se clasifica a la Libertadores también el equipo colombiano, por llegar muy bien, el más lejos, llegar en su... Por la mejor posición que tiene. Digamos, claro, ¿no? Mejor posición en su país, representando a su país, bueno, va a estar en la Copa Libertadores, y bueno, en San Pablo, como otro equipo nuevo, otro equipo brasileño. Sí, con la figura de Kaká, ¿no? Que es una de las figuritas del equipo. Otro equipo brasileño que va a estar representando últimamente, como se está dando ahora en estos tiempos, en la Copa, tanto en la Libertadores como en la Sudamericana, equipos brasileños. Sí, bueno, de ahí va a salir la llave de la final. Bueno, vamos a redondear que este partido también va a estar cerrándose, como decíamos, en Sao Paulo, bueno, en más específicamente en Brasil. El día 26 va a ser la gran revancha, 26 del 11, acordate. De ahí va a estar saliendo el rival del superclásico de Sudamérica, por decirlo, ¿no? También, a nivel nacional e internacional, va a estar jugándose el día 20 del 11, el primer partido. Boca va a estar recibiendo a River en la Bombonera, por un lugar en la final. Así que, bueno, seguramente va a ser un partido más que atrapante, que va a tener cautivo a muchísimas cosas, a muchísimos. Creo que casi la 3/4 de Argentina va a estar paralizada con este partido, muchos fanáticos, muchas fanáticas. Así que, bueno, es algo que hace 10 años que no pasa. Creo que la última vez que se enfrentaron en Copa Internacional, en el 2004, el recordado por penales, la eliminación por penales de River. Y bueno, esa fue la Copa Libertadores. Pasaron 10 años de este momento, que va a volver a suceder en otra Copa Internacional, con un River que viene muy bien y un Boca que en la Copa está haciendo más que bien el trabajo. Así que se va a venir un superclásico, que es un superclásico, muchísimos jugadores no se lo quiere perder, un superclásico que va a dejar muchas cosas que hablar, y vamos a estar analizando durante la semana lo que va a suceder, porque, bueno, faltan dos semanas. semana para que suceda ese partido. Y ya vamos a estar analizando durante los programas cómo se están preparando tanto Boca que como River, que River tiene partidos por jugar todavía. Y bueno, vamos a ver si va a influir o no al equipo millonario de cara al gran partido del año, que va a ser tanto para Boca que para River el partido del año. Sí, por ahí también recordarle a la gente que bueno, el 20 va a ser el partido de ida y el 27 va a estar cerrándose esta llave. Así que bueno, vos, hincha de Boca, hincha de River, ahí está la información. El día 27 del 11 se va a estar cerrando la llave por un lugar para la final. Así que bueno, seguramente va a ser contra un equipo brasilero o con un equipo colombiano. Eso ya de antemano se va a estar sabiendo. Así que bueno, con respecto a esto, ya estamos más o menos, ¿no? Ahí, ¿cómo la ves? Sí, estamos bien. Así que tranquilo, vamos a estar tomándolo a paz. Falta mucho todavía para eso. Ya las ansias queda ahí presente. Ya sabes que ese partido se está por venir, que no falta nada, pero era como yo le dije, ¿no? ¿Cómo la ves? ¿No? Posible superclásico, se dio. Tenés razón, Miguelito. Habíamos hablado la semana pasada que se podía haber dado un superclásico. Creo que la mayoría se estaba hablando también que se había arreglado, ¿no? Sí. Pero no pasó nada. Creo que Estudiante y Cerro Porteño, tanto Estudiante como Cerro Porteño, hicieron un gran trabajo, pero bueno, se van a volver a ver las caras dos equipos que se conocen muy bien. Y bueno, que sea un espectáculo, que seguramente la gente va está ansiosa, no solamente equipo de las hinchas de River y Boca, sino la Argentina y el mundo está ansiosa por lo que va a estar por suceder que en esta jugó, Copa. Claro, que, como que jugó también el otro día que jugó Real Madrid y el Barcelona, digamos, ¿no? Una onda así. Claro, es lo mismo, creo que va a suceder lo mismo o va a ser peor, porque es una Copa y una Copa y queda sí. Uno afuera y bueno, el típico místico de las cargadas y demás. Sí, ¿no? Sí, que ya se está. El condimento que tiene un superclásico, ¿no? Que ya se está hablando, ni se empezó y ya se está hablando. Así bueno, que vamos a estar hablando nosotros igual durante los días que queden para de cara a este superclásico que va a dejar mucho. Bueno, bien. Miguelito, ¿qué te parece si vamos a tomar un descanso y vamos Vamos a decirle a la gente que ya arrancaron los chicos, ya están produciendo las pizzas, así que empezá a hacer tu pedido al 1550 83 535, ahí lo podés pedir. Si querés con tuco, sin tuco, querés con mozzarella, querés con... Ahí están los chicos haciendo las prepizzas. Así que bueno, si no tenés ganas de cocinar y bueno, querés comerte una rica pizza, ¿no? Al aire libre ahí afuera. Creo tomando, que hoy está ideal para comer tomando algo pizzas. Fresco. Así que en la reposera, mirando un poco las estrellas. Así que bueno, muy romántico esto. Ese es algo muy romántico que veo que poca gente lo está haciendo, ¿no? Pero sí, aproveche, hoy está lindísimo el calor, no está para comerse unas pizzas o unas empanadas, pero las pizzas del productivo las hemos probado. Vienen bárbaro, creo que le está yendo muy bien. Y bueno, si vos no tuviste la oportunidad todavía de probarlas, aprovechá hoy y entre hoy y mañana, seguramente mañana van a estar seguramente también. Mañana también, así que bueno, ahí estamos. Vamos con el tema musical. Todavía nos queda mucha información, nos queda mucho deporte por hablar. Y bueno, estamos acá presente hoy viernes, un viernes lindísimo, para disfrutar de la música que vamos a estar brindando en este momento. Vamos con el tema musical y ya volvemos con más. Bueno, sí, sé que tú planeas ir por la autopista del oeste hasta su fin. Andarás bien por la 66, serpentea de Chicago hasta L. Son 2,000 millas, más también podrás hacer si quieres. Andarás bien por la 66. Va por San Luis, abajo está Missouri, ciudad de Oklahoma es tan bonita que verás Amarillo, Galú, hasta México. Flaxas, Arizona, no olvides Pomona, grandes olas rompen San Bernardino. Eso es lo que querías ver en este viaje, todo lo podrás hacer. Andarás bien por la 66. San Luis, abajo está Missouri, ciudad de Oklahoma es tan bonita que verás amarillo galú hasta México. Flagstaff, Arizona, no olvides Pomona, grandes olas rompen San Bernardino. Eso lo querías ver en este viaje, todo lo podrás hacer. Andarás bien por la 66. Andarás bien por la 66. Andarás bien. Andarás bien por la 66 y andarás bien por la Nueva York. Ahí está. Papo. Esa voz, Milito. Esa voz, que bueno, estamos escuchando Papo ahí. Y bueno, vamos a ir con más información. Información de último momento. Está jugando en la B Nacional Argentino, el equipo de Juan Román Riquelme. Está empatando 0-0. El equipo de Román, el equipo de ahora. El equipo. No, le quiero corregir, va ganando 1-0. Ahí está, va ganando 1-0. Entonces ahí me corrigió el Miguelito. Está jugando muy bien. Acá estábamos leyendo un poquito. El gol lo convirtió Lautaro Rinaldi. Entonces, Lautaro Rinaldi le está dando la victoria parcial a Argentino Junior, enfrentando Guaraní está jugando. A Guaraní Franco. Un Guaraní Franco que por primera vez en la historia se va a enfrentar a un equipo grande como es Argentino, porque es un equipo grande de nuestro país. Y bueno, por ahora entonces Argentinos con nuevo técnico le está ganando a 1-0 a Guaraní Franco, que bueno, se están enfrentando en el villito de la Paternal. Bueno, bien. Vamos a seguir con más información. Sí, dale. En este caso, bueno, tenemos acá un poco de tenis, ¿no? Ahí está. Seguramente se va a estar jugando. Se está haciendo como un pronóstico, qué, ¿no? De, qué lindísimas fotos, Dios. Qué lindísimas fotos que están los grandes. Sí, sí, están. La mayoría están todos juntos. Está Fer, está Novak Djokovic, está también Andy Murray, entre otros. Sí, qué bueno, ¿no? Los protagonistas del Master de Londres, bueno, se sacaron una selfie, estamos acá viendo un poquito del lanzamiento de la que va a comenzar, bueno, este domingo que viene, con Djokovic, el número uno del mundo, llega como un favorito y tiene toda la fe de ganar este torneo. Creo que viene muy bien el número uno del mundo y que bueno, hoy se conocieron y bueno, ellos van a estar presentes. Sí, gran torneo que se viene el día domingo. Sí, seguramente, bueno, un Novak Djokovic que también lo ha ganado dos veces, ¿no? Lo tiene como favorito también, ¿no? Y un día volvió Juan Martín, muchachos y muchachas. Sí, yo lo extraño ya Juan Martín. Compartimos su primer día de la temporada, listos para ponerse a punto para el 2015, así que Juan Martín, el ahora 138 del ATP, ¿no? Mirá lo que ¿cómo es, no? ¿Cómo es el destino? ¿Cómo es la vida? ¿Cómo es una lesión? ¿Cómo es una lesión y te ponga un bajón? Exactamente, ¿no? ¿Cómo es el futuro? ¿Cómo es el futuro en sí de la persona, del deportista, ¿no? Sí, bueno, creo que no pasó en menos de un año la última vez que Juan Martín estuvo en la cancha. Estaba en el puesto 7 o 8, uno de esos dos estaba. Y bueno, llegó, mira, a ser también número 5. Llegó, sí, llegó al número 4, llegó también. Llegó a ser el número 4 top 10, ¿no? Y hoy, bueno, lamentablemente lo tenemos en el puesto 138, pero bueno, contento con la vuelta y lo estamos viendo sonreír, así que bueno. O sea, seguramente muchos fanáticos que siguen a Delpo, ¿no? Deben estar muy contentos con este, bueno, precomienzo para el 2015, ¿eh? Así que bueno, el tandilense está trabajando en Cariló, ¿eh? Así que bueno, y está pero está pensando en Disney, dice. Como en que Sydney, en Sydney. Sydney es un trabajo, es en Australia, el torneo que se viene, claro, el 2015. Exactamente. Y el que no está muy bien es Nadal, Rafael Nadal. Viste lo que le sucedió con su apendicitis, bueno, que lo está dejando, bueno, entre 3 o 4 semanas de rehabilitación recién. Y bueno, volverá a comenzar a entrenarse recién en diciembre. Es, bueno, a la par de Juan Martín, es un poquito más tempranero, pero bueno, es un bajón para el número 2 del mundo, porque bueno, pierde una gran chance, porque mira, Juan Martín en menos de un año quedó en el puesto 138, imagínate a Rafael Nadal, claro, que está en el segundo puesto, así que encima Djokovic viene en su mejor momento. Exactamente. Y, uh-huh, y va a querer ganar los torneos, va a quedar como el único de este año, yo creo que este año es el único que va a estar arriba. Sí, por ahí, bueno, si bien no tuvo a la altura de la circunstancia y no ha tenido un buen desempeño, pero ha hecho buenos partidos Roger Federer. Bueno, lejos está decir que Novak es el mejor tenista que ha tenido la temporada, ¿no? Y sí, las temporadas tienen momentos. Ha pasado temporada que estuvo como Rafael Nadal, después tuvo Federer también en sus luchándola también, así que son momentos. En este 2014 yo creo que el mejor momento lo va a tener Novak Djokovic, va a cerrar el año como el número uno del mundo, y bueno, vamos a ver cómo se prepara el año que viene, que bueno, yo creo que el año que viene va a ser un gran día, digamos, un gran año para los equipos argentinos, porque bueno, se viene la Davis, se viene Juan Martín, que se está preparando, y eso da alegría a todos los argentinos. Y bueno, vamos a estar hablando un poquito, porque esta semana se estuvo hablando de Jonás Gutiérrez. De Jonás Gutiérrez. Vamos, sí, a cambiar de tema, pero es un tema que no quiero dejar de pasar. Sí, tiene que ver con el fútbol, pero más precisamente no con fútbol y vida. Fútbol y vida, ¿no? Sí. O sea, un reto con lo que le está pasando, ¿no? Un reto a la vida, digamos, ¿no? Con esto que estás atravesando el galgo Jonás Gutiérrez, ¿no? Que bueno, está aquí en el país, ¿no? Exactamente. Bueno, sabemos que está con su novia o señora, así que bueno, está en proceso de recuperación, ¿no? ¿Y usted sabía que se estuvo entrenando ya? ¿Ah, sí? ¿Y se estuvo entrenando, sabes con quién? ¿Vos te imaginás con qué equipo se está entrenando? No. Con el equipo de sus amores. ¿Sabrás quién es el equipo de sus amores? ¿Vélez? Vélez Arfield, sí. ¿Puede ser? Ayer por la mañana se estuvo entrenando Jonás Gutiérrez, y bueno, hoy también se estaba preparando y se estuvo entrenando con el plantel de Vélez Arfield, así que mirá muy bien por Jonás Gutiérrez, que creo que muy pocos lo sabían, que es el equipo de sus amores, Vélez Arfield. Se habló que quería retirarse en ese equipo, y bueno, ahora se está preparando después de su lucha contra el cáncer, de que lo dejó, bueno, un año ídolo negro total para el Newcastle. Le quiero recordar, bueno, el Newcastle, que está Fabrizio Colocini. Bueno, ahí también, bueno, le han escrito y le han los hinchas le han le han hecho sentir, digamos, ¿no? Que lo aprecian a Jonás, ¿no? Por todo este tiempo que ha jugado. Bueno, sabemos que bueno, es una pieza fundamental en el equipo, y que bueno, ¿no? No deja de ser también un ser humano, y bueno, ¿no? Lamentablemente la vida, más allá de lo futbolístico, pasa por otro lado también, bueno, como para entender que uno también tiene problemas, ¿no? Es decir, le puede pasar cualquier cosa en cualquier momento a cualquier persona, digamos, ¿no? Y bueno, en ese sentido, digamos, ¿no? Y sí, vos tenés razón, Miguelito, en cualquier momento, cualquier cosa le puede pasar. A Jonás Gutiérrez, sí, le despertó el cáncer jugando al fútbol, mirá, a lo que menos esperaba, así y que... Sí. Y bueno, y menos esperaba fíjate, a él. Qué loco, ¿no? El jugador ese que, por ejemplo, la otra vuelta, ¿no? Hizo un gol, ¿no? Y lo festejó y hizo una pirueta y cayó mal y terminó muriéndose. O sea. Sí. Y es como que la vida también tiene esas cosas, ¿no? Como que el destino, es el destino, destino, ¿no? También es medio ilógico, digamos, también a veces, ¿no? Es medio incierto. O sea, como que uno también se pone en el papel, digamos, ¿no? Ese, digamos, que por ahí no estar especulando que siempre va a pasar algo, pero las cosas insólitas que suceden, digamos, ¿no? Eso creo que por lo menos a mí, a uno lo mantiene expectante, digamos, ¿no? Sobre de cómo debe actuar o cómo debe ser uno, sino también mirando un poco la vida real que hay alrededor, ¿no? Así es, Miguelito. Espero que no pase nada en ningún momento, porque a nadie, a ninguna persona de no, seguramente, ¿no? Nada, más en algunas cosas que lo haces con amor y, digamos, seguramente. Yo pienso que Yo hago radio y yo no quiero que mientras hago radio me pase algo, digamos. No, obviamente no estamos diciendo eso, ¿no? Pero bueno, ¿quién iba a pensar que ese jugador justamente iba a terminar así? Claro, ¿verdad? es algo ilógico, sí, fuera de otro contexto, digamos. Así es, bueno sigamos. Vamos a seguir cambiando un poquito el tema. Jonás Gutiérrez que volvió a jugar al fútbol, volvió a hacer lo que más le gusta después de su gran lucha contra y el cáncer y bueno, en su casa. Y bueno, es lindísimo saber que él está volviendo, que está feliz, bien, que está bien, porque está contento. Bueno, luchar contra el cáncer no es fácil, pero no es imposible. Y bueno, este jugador es un ejemplo para todo en la vida. Exactamente. Bueno, vamos a cambiar de tema. Sí. Vamos a hablar un poquito del boxeo, que hace un montón que nos hablamos un poquito de boxeo. Uh-huh. Que un boxeo que hay grandes figuras. En Argentina, cuando hablamos de boxeo, hablamos del Chino Maidana. O hablamos de Martínez. De Martínez. Maravilla. De Maravilla Martínez. Bueno, vamos a hablar un poquito de este luchador que es Bernard Hawk, que solo tiene 49 años. Y bueno, está mostrando su vigencia, que aunque tenga 49 años, puede seguir luchando. Y se lo ve muy bien. Para mí es un inmortal esta persona, porque no puede, o sea, tiene muchos años y está intacto, está, se le ve muy bien, íntegro. Y sí, y encima va a tener una lucha durante, bueno, en estos tiempos con el ruso Honlavich, ahí con Valkit, ahí está. Sergio Valkit va a ser el luchador. Kovalek, puede ser Kovalek. Kovalek. Sergi Kovalev, que bueno, yo creo que son de los pesos pesados, y este luchador tiene 49 años, estaba ahí a un paso del siglo, de la mitad del siglo, y bueno, se lo fue muy bien en forma. Yo creo que este boxeador se prepara y muy tiene, bien. ¿No? Sí, acá la cara por lo menos parece, no parece de 50, parece de menos. Sí, parece de menos. Vamos a seguir hablando del el potro Abregu, el luchador argentino, bueno, que este sábado enfrentará en Azara Ali en Atlantic City. Ahí contó su objetivo y prometió una victoria. Así que vamos por otro Abregu, que bueno, que va a tener este sábado y que lo van a pasar seguramente por Tix Sport, que ahí seguramente las luchas lo van a tener como... sí, ahí un poco contaba que va a ser la octava presentación del Walter. Así que el argentino en ranking de los Estados Unidos. Así que bueno, después de esa octava presentación, otra vez en tierras estadounidenses, en este caso va a enfrentar a Sara Ali en Atlantic City. Así que muy bien, y esperemos que sea así su objetivo que tiene en mente el luchador argentino. Bueno, vamos a seguir. Sí, bueno, después en otro de los cotejos, bueno, ahí se terminó el romance. Diego Chávez confirmó que arregló para pelear con Tim Brandley. El choque, bueno, del ex campeón de Walter va a ser el 13 del 12 en Las Vegas. Así que bueno, ahí va a estar peleando Diego Chávez, el argentino, sí. Que bueno, va a estar peleando por el título, ¿no? Y va a pelear por el título y bueno, va a tratar de cerrar su año, este 2014, con el cinturón arriba en su cintura y levantándola para todos los argentinos ahí en Las Vegas, en lo que donde luchan los grandes luchadores, boxeadores, y bueno, grandes luchadores pasan por Las Vegas, y bueno, esperemos que a este boxeador le vaya muy bien en su temporada, cerrando ahí en el boxeo. Ahí. Bien, ahí estamos diciendo que también está el pronóstico del tiempo también, ¿no? El pronóstico con una mínima de 14 y una máxima de 27 por ahora, lo que nos está marcando el servicio meteorológico a nivel nacional, ¿eh? Ahí estamos mirando también un poco acá, estamos haciendo un poco de... Vamos, si quieren podemos pasar a la Fórmula 1, ¿le parece? La Fórmula 1, yo creo que mucha gente debe estar petante o fanático de los autos o de las carreras. Hay mucha gente que sigue a los autos, al turismo carretera también, ¿no? ¿Alguna marca en especial? Para mí, bueno, yo simpatizo por el Chevrolet. ¿El Chevrolet? Bueno, a mí me gusta mucho el Renault. Mi papá también es otro fanático del Renault. Simpatizo por el Chevrolet, pero me gusta el Torino, me gusta el Dodge. Sí, a mí me gustan los autos. Hay varios autos buenos, a mí me gustan los autos antiguos, como un Falcon, que son muy bien, así que me gustan, son gustos que bueno, yo creo que los autos de ahora son... No dejan, son buenos, pero bueno, los que dejaron la antigüedad son marcas que bueno, te van gustando. Bueno, vamos a hablar un poquito del turismo nacional, de ahí de los autos carreteros que bueno, últimamente se están blindando en nuestro país. Y bueno, vamos a estar hablando un poquito de las pruebas de autos, como por ejemplo, vamos a hablar un poquito de Maximiliano que giró en su Ford Fiesta. En Paraná, bien ahí en Ford Fiesta, es un gran auto ese, el Ford Fiesta, que bueno, en Paraná hizo 260 kilómetros en Concordia. De su turismo nacional tendrá su penúltima fecha entre el 14 y el 16 de noviembre, así que si vamos al caso, no queda mucho, así que queda poca fecha para ver ese a Maximiliano que bueno va a estar conduciendo, creo que es su última carrera en este año. Bien, ¿te parece si vamos a un tema musical y ahora enseguida volvemos? Mientras bueno, tanto, te digo a vos que estás del otro lado que seguí comunicándote al 1550 83 535, 461 2733, la línea directa. Y si andás por el chat, radiolacharlatana@gmail.com, ahí estamos en vivo en el chat, así que bueno, estamos esperando que bueno nos mandes algún saludito, que nos digas algo, que le mandes saludos de feliz cumpleaños a un familiar, a algún amigo, algo que tenga que ver con tu vida cotidiana, ¿eh? Y si no tenés ganas de mandar por mensaje, si no tenés ganas de llamar, si no tenés ganas de andar por el fuego, o no estás conectado, te puedes venir acá a calle 2670, número 4829. Estamos en vivo y en directo aquí en la Nueva Deporte, en la Charlatana. Bueno, vamos con el tema musical, que ya nos queda poco tiempo, pero tenemos muchísima información para compartir con todos ustedes. Estamos aquí en vivo, señores y señores, así que quédate ahí pegadito a tu parlante, que ya seguimos con más información. Hace frío y estoy lejos de casa. Hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra. Yo me pregunto, ¿para qué sirven las guerras? Tengo un cohete en el pantalón. Vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor. Vos estás tan blanca y yo no sé qué hacer. La otra noche te esperé bajo la lluvia 2 horas. 1000 horas como un perro. Y cuando llegaste me miraste y me dijiste, loco, estás mojado, ya no te quiero. En el circo vos ya sos una estrella. Una estrella roja que todo se lo imagina. Si te preguntan, vos no me conocías, no, no. Tengo un cohete en el pantalón. Vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor. Vos estás tan blanca que ya no sé qué hacer. La otra noche te esperé bajo la lluvia 2 horas, 1000 horas, como un perro. Y cuando llegaste me miraste y me dijiste, loco, estás mojado, ya no te quiero. La otra noche te esperé bajo la lluvia 2 horas, 1000 horas, como un perro. Y cuando llegaste me miraste y me dijiste, loco, estás mojado, ya no te quiero. Estamos escuchando un poco de rock nacional, y bueno, ahí vamos a estar cerrando, bueno, esta jornada de información del día viernes, bueno, con lo que pasó la fecha anterior. Estamos hablando del torneo de primera división de nuestro país, bueno, con los distintos resultados que se fueron dando la semana pasada. Vamos a estar repasando la gran victoria de este regular Banfield, que bueno, ganó por goleada por 3-0 frente a Olimpo de Bahía Blanca. Bueno, ahí acá nuestra compañera está ahí como media tranquila, está tranquila, como que se lo toma normal, así que como que no pasa nada. Y ponele que si Olimpo sale campeón, yo creo que nuestra compañera no la tenemos acá, digamos que la vamos a tener. No, pero me gusta esa actitud ahí festejando que tiene, ¿no? en su tierra. Exactamente, la actitud es positiva y bueno, eso es bueno, ¿no? Es positivo, bueno, para todos. Bueno, en otro de los resultados, Godoy Cruz perdió como local frente a Belgrano por 3-1. Gimnasia perdió como local frente a Racing por 1-0. Vélez Arfiel perdió en Quilmes, en el Centenario, por 2-1. Rosario Central perdió 2-0 frente a Rafaela. San Lorenzo le ganó 2-0 a Boca. Y bueno, Tigre con un partido que también queda por terminarse todavía. Está jugado el primer tiempo, iba empatando frente a Lanús 0-0. Y bueno, los dichos partidos que quedan postergados, que son River y Estudiante, Arsenal e Independiente, Defensa y Justicia y Newell's Old Boys de Rosario, todos a confirmar. Seguramente algunos ya están confirmados. Sí, como por ejemplo el de Boca Juniors, que va a enfrentar a Estudiante el 12 de noviembre a las 20:10. Independiente va a estar jugando al otro día a las 7 de la tarde. Y bueno, el equipo de News Old Boys, que va a estar jugando con Defensa y Justicia, se pasó para el 20 recién. Así que falta bastante jornada para que suceda entre Defensa y Justicia y bueno, News Old Boys de Rosario. Se viene la fecha, gran fecha que se va a venir el día de hoy, ya hoy, esta semanita, hoy viernes, con un gran partido que van a estar mirándose tanto Independiente como River, como Racing también, que se suma. Van a estar mirando al Granate, a ver si pierde algún puntito, que va a enfrentar a un gran rival, que es Arsenal de Sarandí. Este partido se va a estar jugando 20:30 hoy viernes, así que hoy empieza la jornada número 15. Y que lo va a estar dirigiendo Merlos, el árbitro que va a estar dirigiendo este partido. Así que bueno, atenti también. Vamos a estar repasando los jueces que van a estar abriendo esta fecha número 15. Bueno, que ya prácticamente quedan 4 fechas nada más. Así que bueno, ahí bueno, estamos. Ahora vamos a repasar los distintos resultados. Bueno, que va a jugar el día de mañana. Hoy va a cerrar solamente Lanús. Hoy viernes, mañana va a abrir la jornada de día sábado. Que Atlético Rafael le va a enfrentar a Godoy Cruz. Este partido va a ser a las 15 horas o 3 de la tarde. El juez va a ser Giannini. No tenemos muchas cosas para analizar, pero tenemos que analizar a los jueces también, porque están últimamente se está se están analizando no solamente los equipos, sino también a los jueces, que están jugando un papel importante también a los equipos, de cara al cierre del torneo. También va a estar jugando Olimpo a la misma hora, enfrentando a Quilmes que viene de ganar a Vélez. Y bueno, un Olimpo que bueno, también está medio regular, gana o empata. Así que va a ser un gran partido también, 15 horas. El juez de ese partido va a ser Álvarez, va a estar dirigiendo Álvarez. Y después, bueno, en Belgrano de Córdoba, obviamente, el local va a estar recibiendo al ascendido por primera vez en primera división, al Defensa y Justicia, ¿no? Que bueno, este partido también va a estar desarrollándose a partir de la hora 18:10 y el árbitro va a ser... El árbitro va a ser Díaz. Díaz va a ser el árbitro que, bueno, va a estar... vamos a ver si va a tener un gran papel, porque viste, los jueces también juegan un partido importante. También va a jugar Lutok, que va a tener un gran partido el juez, el árbitro Patricio Lutok, que va a estar analizando, va a estar dirigiendo a Independiente en Avellaneda, enfrentando a Gimnasia de La Plata. Así que gran partido. Esto va a ser mañana, ¿no? Mañana sábado, el partido se va a realizar a las 20:30 horas en el Estadio Libertadores de América, en el Estadio de Independiente de Avellaneda. Ese va a ser el partido del día sábado. El día domingo, gran partido también de cara a lo que ya le sucedió a Estudiantes, ya que estamos, va a abrir la jornada el día domingo contra Rosario Central en la ciudad de La Plata, en el Estadio Único de acá cerquita de La Plata. El juez que va a dirigir, Miguelito Baliño va a estar dirigiendo el partido de Estudiantes frente a Rosario Central. Y después, bueno, Racing va a estar recibiendo en el cilindro de Avellaneda, bueno, a Banfield, que este partido lo va a estar dirigiendo Echenique, va a estar recibiendo este partido, que también se va a estar jugando el día domingo a partir de las 4 de la tarde, ¿no? Boca va a estar recibiendo a Tigre en la Bombonera. El árbitro va a ser Alberto Amadón, ¿no? Así es. Así como vos decís, Miguelito. Bueno, ese partido va a estar dirigiendo, como vos ya dijiste, también va a jugar Boca. Boca va a jugar el día domingo. Que bueno, se estuvo hablando del horario, si jugaba al 21:30 o 18:15. Bueno, se estuvo hablando. Entonces quedó confirmado que Boca va a estar jugando contra Tigre. El árbitro del partido de Boca y Tigre va a ser Delfino, ¿eh? Ahí estaba corrigiendo bien. Ahí está, Delfino entonces va a dirigir a Boca que va a enfrentar a Tigre. Ese partido va a ser 18:15 el día domingo. Y bueno, va a cerrar la jornada el día domingo River Plate jugando como visitante en el estadio muy conocido de nuestro compañero Miguelito. Estamos hablando del José Amalfitani, el partido que va a tener desarrollo a partir de las 21:30 y el árbitro va a ser Silvio Truco, así que un árbitro muy particular también para algunos. ¿Recordado para Vélez? ¿Algún partido recordado para Vélez? No sé si recordado, pero bueno, creo que cada arbitraje, como dice usted, los árbitros influyen mucho en los partidos y también tienen un partido aparte, ¿no? Es como que también juegan su propio partido, ¿no? También, sí, así que hoy tenemos que hablar un poquito de todo, de los árbitros, de los jugadores, de lo que pasa, lo que pasa en las canchas. Así que Vélez Arfield va a recibir en el Amalfitani a River Plate, a River que viene invicto y que va a ser un gran partido. Y ya que estamos acá los dos, ya podríamos antes del cierre tirar algún resultado, alguna apuesta, porque bueno... No, prefiero mantener un pronóstico... ¿No le tenés fe a tu equipo? No, por una cuestión, sí, obviamente... Seguramente el equipo va a salir. No me estoy agrandando. Yo soy hincha arriba, pero no me estoy agrandando. Sino que, como que nosotros nos peleamos bastante con los equipos. Cuando pierde River o cuando va mal, se habla de que mucho. Y cuando juega Vélez, también nos llevamos un poquito. Así que bueno, gran partido para disfrutar. Así que, bien, bueno, seguramente estaría bueno que si lo podíamos disfrutar. No creo que llegue el caso de que alguna vez podríamos en algún momento, en algún tiempo de la vida, poder disfrutar de un partido Vélez River, ¿por qué no? compartiendo alguna comida, algo ahí cercano, sí, pero no hace sacando el fanatismo de por medio, ¿no? Sí, ¿no? Mirándolo tranquilamente. Vélez y River no se van a estar enfrentando solamente hoy. Va a haber partidos que se van a volver a ver las caras. Y bueno, obviamente. Por ahí, en alguna de esas oportunidades, tengamos la oportunidad de verlos juntos, de disfrutar y gritar los goles de los dos. Así que, sí, sí. Bien. Compartir, bueno, más que nada. Compartir. Y bueno, va a cerrar la fecha número 15. El ulti, bueno, uno de los últimos que están jugando hoy en día las jornadas. Ya tiene un partido postergado para el 20. Estamos hablando de Newell's Old Boys de Rosario, que va a enfrentar a San Lorenzo de Almagro. Un San Lorenzo que, bueno, después de su gran partido que jugó contra el Milan, y bueno, después de la victoria contra Boca, se viene un gran partido para cerrar la jornada número 15 de este fútbol argentino. Y que lo va a tener como designado a Pablo Lunati, ¿no? A Pablo Lunati, a Lunati, mirá. Lunati que, bueno, últimamente se está no está dirigiendo mucho, está tan marcado, como que están marcados. Bueno, ya que estamos, me remarcaste las tablas de posición, lo voy a estar repasando. Entonces, River Plate está como único puntero invicto, 31 puntos tiene Dileran, está liderando la tabla de posiciones. Hoy va a jugar Lanús, así que vamos a ver si cambia un poquito las posiciones, si está solamente a un punto. Si lo alcanza o se aleja. Si se pone ahí, vamos a ver qué es lo que va a suceder el día de hoy con respecto al perseguidor que está por ahora teniendo River, ¿no? Que es Lanús. 27 puntos. Después lo sigue ahí un poquito más cerca Independiente y Racing. Los dos de Avellaneda con 26. Así que mirá por los equipos de Avellaneda. Boca Juniors ya un poquito más alejado. Ya no terminó el campeonato para Boca, pero tiene alguna fe, todavía la calculadora le da. Tiene 23 puntos. Después un poquito más alejado, Atlético Rafaela con 22 y con 20 puntos. Vélez Sarsfield, que bueno, está un poquito allá, está a 11 puntos. Yo creo que Miguelito ya está. Lo vemos. Entonces, vamos a hablar de la tabla que da alegrías. Sí, vamos a ver que, bueno, los que van a las copas, en este caso, bueno, tenemos a River como uno de los primeros, está Godoy Cruz, está Estudiantes de La Plata, está Boca Juniors, Gimnasia y Grima de La Plata, Colón de Santa Fe, Vélez Sarsfield, Rosario Central. River tiene 37, Godoy Cruz tiene 32, Estudiantes tiene también 32, al igual que Boca Juniors. Un poquito más abajo, Gimnasia y Grima de La Plata con 31, con 30 están Colón y Vélez, Ahí estamos repasando los sacamos del lado de River, que River, bueno, es el último campeón, ya está clasificado. Por ahora, Boca ya también está clasificado. Estudiante tiene que esperar que River gane la Sudamericana. Si River gana la Sudamericana, bueno, le da un pase a Estudiante, así que importante va a ser este torneo. Y también Vélez, que ya se ha clasificado, todavía no está remarcado, pero ya está confirmado. Los equipos que van a estar en la Libertadores, todavía queda un pase, que puede ser Estudiante, si River gana la Sudamericana, que bueno, está solamente a dos partidos. Bien, bien, si te parece, bueno, vamos redondeando ya este día de información, Sí, vamos redondeando otro viernes más, un viernes un poco raro, porque bueno, estuve un poquito de media falta, pero bueno, No pasa nada, estamos perdonados, hemos pasado también lo mismo. El primer viernes de este, ya prácticamente, ya casi año de este noviembre, digamos, ¿no? Ya prácticamente pisando ya los últimos minutos, las últimas horas, los últimos días de este año. Bueno, que por cierto, bueno, yo por ahí no lo he llegado a disfrutar o a ver, digamos, pero que ha pasado transitoriamente, digamos, muy rápido, ¿no? Muy rápido, pasa los días, la semana, ya un segundo programa en vivo para toda la ciudad, no solamente para los vecinos, sino para toda la ciudad de Briso, que bueno, de a poquito se van a estar prendiendo solamente, no solamente a la Nueva Deporte, sino a los programas que están durante la semana, como por ejemplo, ayer estuve disfrutando Un Tiempo Para Vos, estuve disfrutando ahí muy bien El Tiempo Para Vos, un día vamos a estar participando un poquito con todos, La Pichona, y bueno, a Vero, un saludo grande. Y bueno, de a poquito la gente se va a estar prendiendo a la, al radial de la 98.5, que bueno, siempre... Yo estuve también ahí presenciando un poco lo que fue el regreso de Todo con Rock, ¿no? Que es otro de los programas que está aquí en La Charlatana. Bueno, está específicamente ahora, no está mal los días sábados, cambió de día y de horario, ahora va a estar los martes de 7 a 9 de la noche, así que fanático del rock. Así que bueno, ya sabes, la cita es los martes a partir de la hora 19. Así es, si no, bueno, toda la programación como siempre de lunes a viernes y toda la música que siempre nos brinda La Charlatana. Pero antes de despedirnos, vamos a darle alegría, la alegría a toda la, sí, a la, le vamos a todos los licenses que están presentes. Exactamente, vamos a dar el pronóstico extendido para este fin de semana. En el caso de mañana, que va a arrancar con una mínima de 14 y una máxima de 28. El cielo, sí, sí, bastante. Así que bueno, vamos a tener que armar un, hacer como un temario, empezar a armar temas que vamos a proponer para el día de mañana, aparte del mercado popular. Ya sabés que mañana va a estar el mercado popular y bueno, vamos a tener un sol radiante que va a estar que bastante para, bueno, para estar al aire libre, bueno, tomar algo fresco. Y bueno, el mercado, acordate que va a arrancar a partir de las 10, seguramente para esa hora ya va a estar bastante elevada la temperatura, el sol va a estar pesando un poco, así que bueno, por lo tanto, el sábado 28 de máxima. Bueno, y el día domingo, gran día, a sol a pleno también, un poquito, bajar casi nada, 25 la máxima, la mínima 17, recién el lunes aparecerían nubes y algunas lluvias, y ¿no? Y algunas lluvias, algunas gotitas, pero bueno, esperemos que sea, no sea tanto como lo que dejó la semana pasada y estos días. Exactamente, ya, ¿no? Que no espero que vuelva a pasar, porque mucha gente todavía está sufriendo. Yo cuando veo que hablan de tiempo, hablan de agua, o ya veo que se acerca una nube, ya estoy como, no me pongo... Asusta un poquito, pero bueno, por ahora vamos a ver por el presente, para los vecinos, para toda la gente que está escuchando bien, ahí en la ciudad. Día sábado y día domingo, sol a pleno, sol calor, a pleno. Aprovechar, salir, ir a la playa o no. Exactamente, sé. Aprovechen el sábado y el domingo a hacer lo que tengan que hacer. Y bueno, el día lunes va a arrancar con una mínima de 19 y una máxima de 26. O sea que levantaría un poco la temperatura. Y bueno, acá el pronóstico nos indica que bueno, puede haber que alguna que otra llovina o lluvia. Pero bueno, todo puede suceder en este mundo. Así que... Vamos, sí, tenés razón, Benito. Bueno, vamos ya con el cierre, ya otro viernes más. Espero que le haya gustado. Quiero mandar un saludo grande a mi familia, a mi hermano que siempre está ahí. Ahora está prendido siempre en el cole, con auriculares, así como estoy yo. Así que un abrazo grande para él. Que un día vamos a estar invitándolo también. A toda mi familia que está presente, a todos mis amigos y bueno, a toda la gente que siempre nos brinda la promoción. Y bueno, un saludo grande para toda la gente que está presente. Y bueno, Milito, hoy te voy a dejar el cierre, ya que abriste hoy, el día de hoy, el día viernes de hoy, vamos a dejarte el cierre de programa. Así que yo me despido, espero que les haya gustado y nos vemos el próximo viernes aquí en La Nueva Deportes. Bien, bueno, primero, más que nada, recordarte a vos que estás del otro lado, que mañana... bueno, va a estar bastante lindo el día, así que bueno, podés venir a partir de las 10 de la mañana al Mercado Popular, que está organizando el Frente Popular Darío Santillán. Y bueno, conocé ahí los productores, va a haber no solamente frutas y verduras, sino va a haber también cosas variables, va a haber queso, va a haber distintos productores que, bueno... hacen otras distintas cosas. Y bueno, lo bueno es que lo producen orgánicamente, ¿no? Que son productos orgánicos y bueno, que no tienen ningún químico ni nada por el estilo. Esto va a ser y lo más mañana. Importante, y lo más importante, yo creo, para todos los vecinos y sí. Toda la gente que está escuchando, que es precios baratísimos para aprovechar, para aprovechar los precios que hoy en día, viste, es sí, importante y que está teniendo éxito el mercado popular, así que es muy importante para los vecinos que estén. Exactamente, y bueno, acompañado de eso van a estar las famosas y ricas empanadas que están organizando las compañeras de la cooperativa, así que bueno, mañana van a estar a full con el tema de las empanadas. Y bueno, ahí va a estar el mercado popular. Y bueno, le vamos a pasar el chivito también acá a los chicos que, bueno, ya están arrancando, ya están vendiendo. Ahí nos están diciendo que, bueno, Están ahí laburando a full los muchachos. Le mandamos un gran saludo acá a Karim y al Panchi, que están haciendo el tuco, ¿no? Para las pizzas ahí, para las pizzas del productivo de la pizzería Nueva York, ¿eh? Así que bueno, hacé tu pedido a través del 15 50 83 535, ya así, bueno, te puedes probar o comer una rica pizza a buen precio, y bueno, bastante rica. Así que bueno, me estoy despidiendo, nos veremos Dios mediante el próximo viernes aquí en la Nueva Deportes, tercera temporada, por la Charlatana, la 98.5.